muda, muda, muda, muda. Fuente. Fluir. Chispa. Fuerza. Nacer. Presente. Todo. Semilla. Nada. Reír. Sangre. Yo las resurjo. Unión. Aliento. Muda, muda, muda, muda. Declaro fugaz, sutil y sin formas. Soy como una hoja volando en los vientos. Voy mutando con las estaciones y la luna es mi guía. A veces desespero en la oscuridad, pero no importa. Espero. Siempre un día de sol me devuelve la esperanza y la danza. Me declaro delirio. Inspiradora como pocas. Y sé, no temas, que somos muchas. Me declaro revolucionaria. Llegué a este mundo para romper las normas, los esquemas, para generar el vacío necesario para reinventarnos. En la zona de confort solo se encuentra al ego reposando, feliz de no ser corroído ni ultrajado. Así que me declaro corrosiva, porque reinvento la química para dirimir mi ego y aprendo de mi magia para sanar mi alma y dar calma. Me declaro herencia. La cacería de brujas vive en mi útero y no me quepa duda. A esas mujeres yo las resurjo. Bueno, no puedo explicarles la emoción que tengo, nos salió re bien el texto, somos muy grosas, chicas. Por favor, gracias por estar aquí en este plano de hoy, ahora, en este momento, por suerte, en este renacer nuevo. Qué diferente a cuando arrancamos, Moni, por favor, bienvenida. Gracias también a ustedes y a todos quienes estén escuchando. Gracias, Noelia, por acompañarnos este año. Gracias, chicas, por esto. Me encanta estar acá. Y claro que saludo a la audiencia, cómo no. Bienvenidos a esta noche de Aquelarre. Moni. Bajó la temperatura, estamos abrigadas, cuando arrancamos en octubre era remerida, era una cosa más casual, ahora hay que abrigarse, hace frío, es como todo nuevo para nosotras, sí. Este horario también, sí. De las 8 de la noche, ¿no? Que más bien me gusta, nos da más, es encaja el horario. Más, encaja sí, más. Yo no siento nada, igual no tengo calor, frío, todo a la vez. A mí me pasa eso, que bajó la temperatura afuera, porque acá, entre la emoción y un poquito de nervios del arranque y la estufa, vamos a decir, hay un microclima. Sí, la verdad que sí. Moni, qué difícil. Contame qué leímos. Ah, vos te sabés toda la data. Bueno, leímos un poema que está en una revista libro de un colectivo cordobés que se llama Osmosis. Hermoso ese manifiesto. Hermoso, y es una revista libro, les cuento que no tiene letras en su tapa, es solo un dibujo y fue muy casual el encuentro de esta revista libro. Llegó a mí por alguien que dijo, toma, te regalo esto. Mira esto. Y ahí estaba ese poema. Así, así fue. Era para... Para muda. Para muda, claramente. Moni, tenemos manera de que la gente, que por suerte sabemos que hay gente que está deseando escucharnos, que ya hemos recibido muchos mensajes de afecto, en el cual, si se quieren comunicar con nosotros... O sea, tenemos todo. Tenemos Instagram este año, que somos re nuevas, revolucionadas. Sí. Tenemos. Ya le dije que decir que somos re modernas delata que no somos tan modernas. Por eso dijo nuevas. bueno. Me sonrojo. Es así. Las vías de comunicación más directa por mensaje de texto, WhatsApp o Telegram es nuestro celular 3544, si no estás en el Valle. 57-61-73. Esa es la más directa. Después tenemos el Facebook de la radio, que es El Grito. Y también tenemos Instagram, El Grito 88.5. O nuestro propio Instagram ahora. Por favor, estamos a full. Muda Programa Radial. Más fácil. Imposible. Comunicate, dale. Bueno, y como lo que siempre traemos a este programa son los rituales, pero vamos a volver a un poquito atrás en el tiempo, en donde nosotros contábamos de qué se trataba un altar, como un espacio, ¿no?, que uno le pone ya, como en cualquier magia que uno quiera aplicar a cualquier plano, siempre hablando de la intención, entonces ya... Ese espacio que uno elige, por algún motivo es, algún estantecito ahí pequeño o uno más grande, ¿no? Uno puede elegir el lugar que le parezca para generar ese altar en el cual uno va a prender una vela con una intención. Hoy temprano, cuando estuve en Esqueje, hablábamos un poquito también de esto, del ejercicio del pensamiento positivo. Yo soy una gran... pensadora negativa. Entonces, mi negatividad me hizo darme cuenta que así no íbamos para ningún lado. Entonces, como ponerle esas ganas a cambiar, ¿viste? Porque es esto, como al mudar de nuestra piel, de lo que ya no nos sirve. Bueno, nada, el altar lo que hace es que con ese ejercicio constante de, bueno, listo, esto ya no sirve, como hoy vamos a traer el ritual de luna menguante, ya que estamos, aprovechar esa energía para soltar cosas. Después voy a ahondar más en el ritual, pero vamos a hablar de la base del altar, ¿no? Como ese espacio que uno puede, yo, por ejemplo, en este momento, en el altar, tengo una tela que me llegó en un momento muy mágico, en el cual esa tela me llegó con una luna llena en Escorpio, una situación muy fuerte, pero la verdad es que nada, esa tela la trabajé con un bordado, ¿no? También trayendo, invocando a una artista a la cual yo amo, que se llama Louis Bourgeois. Eso, por un lado, trayendo a los cuatro elementos, siempre con el respeto que nos requieren los cuatro elementos, ¿no? Trayendo principalmente el fuego, el cual nos va a iluminar, y también tiene una combinación con el aire, ¿no? Entonces ahí se trabaja como dos energías, la del aire y la del fuego. Por eso es el elemento más preciado dentro del altar, porque la vela, primero que ya necesita una atención particular, ¿no? Estás estamos invocando a un abuelo, a un elemento muy, muy, muy, muy marcado, ¿no? Con su presencia. Después un cuenquito con agua. En este caso, por ejemplo, hay un cuenquito que hice con una amada profesora de cerámica de aquí, que se llama Sol, la verdad, hermosa. También tenemos al elemento aire, que lo podemos representar con plumas o principalmente con un saumo, con un saumerio, ya estáis invocando. Sí. Yo tengo plumas igual. Sí, porque también. Las plumas son hermosas, también sí. Nos remiten a los sí. animales y esa dulzura. Y su poder, ¿no? Su simbolismo. Sí. Exacto. Y después también traemos al elemento tierra, que puede estar presente con piedras. En este caso, Noé también invocó mucho a la tierra con una estatuilla de cerámica hecha por nuestra amiga Mirna, que trabaja bellísimo la tremendo, tierra. La verdad. Es también, una mamacha. Sí, y una piedra. Bien. Ahí va. Ese es un punto en el cual nos vamos a detener. Yo cuento lo que traje para nuestro ritual. Traje una turmalina. También traje un poco de sal como elemento sagrado. Traje una ágata. Como nosotras ahora estamos en este momento de unión, las ágatas son para las amistades. Entonces la traje también. Bueno, hay acá una manito de madera tallada con la mano empuñando, diciendo por favor resistamos. Y también traje un maíz que planté el año pasado en mi huerta, muy chiquitito, no crecieron, muy pero tierno. Tengo mi maíz ahí resguardando las semillas. ¿Y el tatu carreta? El tatu carreta es una. Estaba acá en la radio y es una sonaja. De cerámica también. De cerámica. Así que bueno, hermoso. Estamos invocando mucho al elemento tierra, bueno, al aire, al fuego, a todos. Los invocamos a todos. Eso es la base de un altar. Vos podés agarrar o tanto piedras para esto, como vuelvo a este punto. El agua siempre con un cuenco. Sí. Puede ser con flores, que también, eso, puedes poner un cuenquito con flores, eso ya también va. También si estás en una ciudad y no tenés como, no sé, o te pinta tener una macetita, también va una macetita. Y si no tenés piedras, esto no, ya cada una de las piedras trabajan sobre alguna energía muy en particular, vos sabés muy bien de este tema, pero yo siempre les digo, no se compliquen. Un cuarzo se encuentra en cualquier lado. Una piedra que te regaló tu nieta. Justamente voy a hablar de las piedras en ese sentido. No en el sentido de las propiedades o lo que cada piedra nos puede generar. Más en este sentido de lo que es cualquier piedra, ¿no? Uh-huh. Y esto, y la tierra, que es lo que le da el poder. Sí, exactamente. Entonces, invocando ahí a los cuatro elementos, siempre se puede trabajar ya con una intención a través de tanto de la palabra, de la visualización o del escrito. Sí. También, bueno, ya más en rituales que vamos a hablar en el futuro, como el decreto, cuando uno ya directamente lo decreta, ya está. O sea, listo, no me está costando soltar esta situación, no estoy pudiendo. Bueno, no, ya ahora no, la decreto, esto es así, ya está sucediendo. Sí. Después eso aparte nos vamos a ahondar, lo mismo que en limpiezas de vuelta de piedras, como que siempre el altar tiene que estar limpio ante todo, la limpieza del espacio donde está el altar y de nuestra casa, que por eso también el año pasado tuvimos un especial de saumos, ¿no? Para hablar de la limpieza de los espacios y la limpieza en general, o sea, porque eso es lo que te ayuda a tener como más claras las cosas. Muchas veces el viento, no nos damos cuenta cómo nos trae información o estamos sintiendo algo raro. Bueno, nada, sahumarse viene bien. Siempre el espacio de altar tiene que estar limpio. Si no vamos al saumo, porque ya eso es más específico, con un saumerio, ¿no? Uh-huh. Hablamos muchas veces que es algo muy común, que se consigue, es el palo santo. No estamos a favor de que se consuma, pero es algo no. Claro, es algo que. Estamos a favor de la explotación, o sea, se consume de una forma milenaria, por ejemplo, sagrada. Y bueno, cuando llega este momento del tiempo de la humanidad, del consumo masivo y de la explotación de todos los recursos de la tierra, ahí es donde no estamos a favor, ¿no? Exactamente. Pero bueno, nada, si se tiene un palo santo, yo por ejemplo, si me encuentro un palo santo ahí medio dando vueltas, me hago una tintura. Entonces después lo trabajo un poco más, como poderlo trabajar y no que se diluya, ¿no?, con solamente el quemado, uh-huh, porque las propiedades del Palo Santo son buenísimas, claro, la verdad, son limpiadoras de verdad, de energía, por eso fue tan utilizado y popularizado, ¿no?, el uso. Pero bueno, nada, teniendo también esto, teniendo conciencia de lo que estamos utilizando, si podemos usar plantas acá, hay, nosotros por suerte en el valle tenemos plantas, nos subimos nativas, acá, subimos, ¿no?, a la montaña y tenemos de todo, una riqueza invaluable. Exactamente. Entonces, como nosotros sabemos eso, bueno, nada, los que no saben pueden escribirnos, preguntarnos, no nos molesta repetir nada de lo que hablamos el año pasado, al contrario, si les interesa saber, si quieren saber alguna propiedad de alguna piedra, podemos averiguar, porque quizás les contaron a la doña, le dijeron, che, mira que esto te sirve para sí, la violeta, no me sale, la amatista es para transmutar, bueno, no, sí, bueno, pero no sé para qué en realidad. Bueno, nada, si nos quieren preguntar, no duden en consultarnos nada. Lo mismo que los colores de las velas, que ya hemos hablado, para la intención invocar esa energía también, de los colores, ¿no? Sí. Y bueno, nada, básicamente hablamos de todo, ¿no? Bien. De nuestro altar tan hermoso, sí, que hoy tenemos, por suerte, ahí con tu colaboración, ahí me encanta esta parte de sumar. Sí. No dije el nombre de la piedra. Dale, contanos. Bueno, también quería como sumar una cosita a esto que vos estás contando de los altares, ¿no? Porque, bueno, quienes tenemos este hábito, esta costumbre, como que por ahí damos por sentado para qué, por qué, ¿no? Y por ahí hay gente que, o sea, de más está decir que este programa es para las brujis que nos siguen y que también tienen su altarcito y que están ahí esperando el tip para esto, el ritual de acá y el ritual de allá. Y también tenemos gente que llega por ahí queriendo saber, a ver, ¿de qué se trata esto?, ¿no? ¿Y qué es un altar? Y que, bueno, vos lo describiste perfecto. Yo lo que le sumaría a eso es como, en esto que dijiste antes, un poquito antes, sobre que la intención, bueno, hoy a la mañana en realidad, sobre de que la intención es como lo más importante, el momento de pararse frente al altar y prender la vela y sahumar y detenerse ahí en cada piedrita y en cada elemento, tiene que ver casi como con un acto psicomágico, ¿no? Exactamente. De detenerse en esas cosas que uno en el cotidiano, en esta cosa rápida que es la vida, el ritmo acelerado de estos tiempos y ir y venir y hacer cosas y conectarnos a la red y desconectarnos, ¿no? No nos detenemos, es como un momento para el alma, es un momento para, ¿no?, el espíritu que está ahí, que tiene otro ritmo, ¿no? Detenernos ahí y hacer toda esta ceremonia tiene que ver con eso, ¿no? Como con nutrir esa otra parte que, ¿no?, que tenemos, sí, de nuestro ser. Sí, sí, sí, sí. Bueno, más iba en esa. Sí, en esa, sí, también, o sea, esto que cuando uno se para ahí enfrente, o sea, es un espacio que uno creó, ¿no? Entonces, ante ese espacio de creación, como, es un espacio del espíritu que uno mismo crea, justamente como decís, que no se consume. O sea, yo puedo ir y comprar la vela, ir y comprar los sahumerios, ¿no? Por ahí tengo la suerte, mi vecina hace unos sahumos bárbaros y se los compro a ella. O los armo yo con las plantas que tengo en el patio. Pero la idea es que esto lo creás vos y pones tu piedrita que te resuena, que te gusta, que te llama la atención. Como vos trajiste tu choclito, ¿no? Como es como que no es algo que voy al súper y compro el pack de altar y ya estoy conectada con el espíritu, ¿no? Como ahí, que no. Quería hacer esa aclaración. Sí. No es tan fácil, no es tan fácil. Pero bueno, ahí como nosotras trajimos toda nuestra magia, sí, también como vamos a detenernos, sí, en algo, una piedrita tan, sí, chiquitita, que en un ratito después de este tema, sí, que nos va a dar ahí un tiempito, vamos a hablar de esta piedra misteriosa. Que de nuevo florece, corazones que se curan, la semilla permanece. víbora del veneno y moriré en su guarida. La víbora del veneno. Me declaro herencia. La cacería de brujas vive en mi útero. Y no me quepa duda. A esas mujeres, yo las resurjo. La piedra no para. ¿Cuántas palabras va a decir? Mudo, piedra. No, bueno, pero... Esperanza en la vida que perdura. Acá volvemos entonces en Muda, ¿cómo están? Bárbaras. Yo queriendo saber sobre esta piedra, ya. Me está chusmeando los apuntes acá. No me aguanto. Bueno, esta piedra se llama quiastolita o piedra cruz, le dicen también. Es una piedra bastante, primero quiero decir que es mi piedra preferida, de todas las piedras que he visto, que conozco, que me encantan. Esta es mi preferida. Es rara, debe ser por eso. Es una piedrita como marrón y tiene como una cruz negra en el centro, ¿no? Yo no soy como, qué amante de las cruces y tengo, ya les voy a contar lo que yo pienso más de esta piedra, ¿no? Pero bueno, pero de ahí viene su nombre. De chiastos, es cruz, diastolita, bueno, ¿no? Esta piedra tiene yacimientos en varias partes del mundo, pero el más cercano es acá en Chile, ¿sí? Y justamente esta piedra, esa cruz que tiene la forma, ¿no? Como la figura, ¿no? Parece como el dibujo que está en el cultrum, ¿viste? Sí, sí. El Mapuzungún ahí con la cruz, como las estaciones. Yo lo veo más desde ese lado que de la cruz cristiana, ¿no? Bueno, es una piedra dura porque las piedras tienen una dureza del 1 al 10, determinado por el 10 es el diamante. Exacto. ¿Sí? Esta tiene una dureza entre 6.5 y 7.5, así que es bastante dura. Durísima. Bueno, tiene una leyenda también. Me encanta. Sí, ¿me ibas a decir algo, Moni? No. Bien. Tiene una leyenda para variar de un amor no aceptado por la comunidad. Es una leyenda que se trata de una cautiva, ¿no? Porque estamos hablando que esta piedra es de allá, de Chile. Bueno, también hay yacimientos en Rusia, en Estados Unidos, qué sé yo. Pero bueno, estamos hablando, estamos acá. La quiastolita, sí. Bueno, resulta que la leyenda cuenta, ¿no? Que es una cautiva, una mujer blanca cautiva por un gran guerrero tehuelche que se enamora de él, se enamoran ambos. Y esto quiero decir que, ¿no? Como que suena así como re el síndrome de Estocolmo, pero esto pasó. Claro. No, más allá de cómo son las leyendas, ¿no? Esto pasó en aquellas épocas, ¿no? De que las cautivas, las mujeres blancas que eran capturadas por los guerreros acá de estas pampas, eran mejor tratadas por ellos que por sus antiguos maridos, claro, blancos, españoles o criollos. Entonces pasaba esto, se enamoraban las cautivas, se quedaban, preferían quedarse. Entonces esto le pasó a ellos. Lo que pasa es que el resto de los guerreros no estaban muy contentos con esta unión, digamos. Entonces decidieron como secuestrar al guerrero en cuestión, el enamorado, y le dijeron a ella que se había muerto en una batalla. Y ella, bueno, huye traspasada por el dolor, a buscarlo, no sabe dónde, y llora, y llora, y llora, y sus lágrimas se transforman en estas piedras, ¿no? Entonces, la comunidad, al ver este milagro de amor, es como que la perdonan, ¿no? Como, bueno, nos anda a saber qué iba a pasar con ella, pero utilizan estas lágrimas de ella convertidas en piedras en un... para un rito oracular. Dicen, bueno, a ver qué onda, esto es re raro, se le convirtieron en piedra, a ver, lo ponen a esta piedrita en una calabaza y las piedras empiezan a saltar pidiendo que liberen al prisionero, ¿no? Que lo tenían secuestrado todavía para ver si se podían sacar de encima a la blanquita. Y cuestión que, bueno, ahí lo liberan y esa es la historia, la leyenda de estas piedras. A mí me gusta... pensar en esta piedra como esto, ¿no? Como con ese dibujo del cultrún y en ese lugar y con toda la historia que tiene esta tierra, que su tierra para, o sea, que quiero decir, de parir, ¿no? Sí. Pare estas piedras de poder para este pueblo que la protege, ¿no? Este es lo que a mí me gusta, pensar de esta piedra, que la cruz y que la historia de amor y la cuestión. De este pueblo que no se cree dueño de ella, sino hijo, parte, ¿no? Habitante. Bueno, porque a mí me gusta ver las piedras como entes o como sujetos cargados de estos poderes excepcionales con los cuales las personas podemos establecer relaciones de características y consecuencias, tanto políticas como espirituales, ¿no? Uh-huh. Como que para ese lado va como mi cuestión con las piedras, y eso era un poco lo que venía también a traerles, porque en esta especie de presentación que es como una especie de uno que uno trae como esto, como la piedrita para el altar, ¿no? Sí. O como cuando uno prende una fogata que agarra una ramita y medio como que la tira ahí, como medio presentándose ahí con el abuelo fuego, ¿no? Es un poco, esto que traigo de las piedras, es un poco mi ramita para este fuego que es muda. Divino, aparte vos trabajás muy hermosamente las piedras, es una artesana zarpada, que bueno, nada, estás en contacto. Contacto constante, porque justamente eso, pensé en muchísimas cosas que me gustan y que quizás me identifican, ponele, y en este momento, y hace unos 13 años ya van a ser, me identifica mi trabajo con los metales, ¿no? Con el metal, con la plata, que la filigrana y qué sé yo. Y también esto me trajo también este constante contacto con las piedras que vos decís, ya desde mis viejos que son artesanos y que mi mamá, me acuerdo, cuando pasaba el piedrero, que era en Rosario un peruano que vendía piedras, las lapidaba, él las trabajaba, mi mamá se endeudaba, ¿viste? Claro. Era como peor que no sé, que ahora el shopping para algunas señoras, bueno, mi mamá las piedras, hoy no comemos, ¿viste? Tipo, las piedras. Pero bueno, como que eso quería contar también. Yo no tengo como un conocimiento de las piedras desde si esta tiene esta propiedad. Ah, bueno, esta que traje tiene sus propiedades, pero bueno, las estudié específicamente para eso, ¿no? Después, más adelante las contamos. Pero no tengo como ese saber. Sí. Mi saber de las piedras es el del contacto constante de hace muchísimos años, de antes de mi oficio, que ya mis viejos trabajaban y de chica tenía contacto con ellas, de verlas, de conocerlas, ¿no? De ver cuál es una, la otra, lo que sea. Distinguirlas, sí. Porque hay algunas que son parecidas. Distinguirlas. La sodalita es bastante parecida a la chilena, que no me sale el nombre ahora. A la quiestolita. Al lapislázuli. Ah, lapislázuli, sí, claro. Que también es chileno. Sí, bueno. También hay en Afganistán lapislázulis. Bueno, entonces eso, como tener, como poderlas identificar, porque uno no sabe si es una crisocola o es. Como esas cosas de, claro. Sí, de estar en contacto con las piedras de verdad. ¿No? Claro, en contacto, verlas, conocerlas, un montón de piedras hermosas y esto, ¿no? Como por el contacto yo tengo esta cuestión que me encantan, que yo cuando a veces la gente viene y me pregunta cuál es mi piedra o mi signo, y yo no tengo idea, pero yo le digo a la gente, la piedra que te llama es esa, porque es como que tiene esa energía y que la sentís. Sí. Cuando vos necesitas trabajar algo con esa piedra, no sé, la sentís. Es creer o reventar, no me salía, gracias. No, pero eso sí es realmente, nosotros ya lo hemos hablado a este tema, de que si hay una piedra, no sé, de repente pasaste, hay una piedra que te llamó, es por algo, hay algo, como un despertar, como bueno, no puedes evitarlo, te llama la atención, ay sí, ay, pero me dijeron, ya hemos hecho este mismo chiste. Ay, me dijeron que la mía es la Ágata. No, bueno, claro. O sea, no, o sea, yo qué sé, también depende. Porque potencian o ayudan o. La palabra es exacta, es potencia. Quizás sea algo que ya vos lo tenés muy naturalizado, o sea, entonces hay veces que necesitas trabajar con otra piedra, porque necesitas despertar otra, como. Es como en la astrología, cuando, bueno, yo soy de Géminis, soy así, bueno, también están un montón de factores más, muchísimos. Exacto. Entonces ahí es cuando, bueno, la misma cuestión. Pero bueno, aparte de todo esto que estamos hablando de las piedras, dije, ¿qué llevo, no? Con respecto a esas piedras. Y me interesó mucho traerles algunas historias y cosas para leerles y contarles ahí un poco, que me gustaron, acerca de la sacralidad y de la potencia de la tierra, ¿no? Que en definitiva es esta que crea todas estas cosas de las que estamos hablando. Por ende, si la tierra tiene esta sacralidad, todo lo que la habita, ¿no? Y lo que nos compete en este momento, que son las sustancias minerales que nacen de ella. Entonces, quería traer esto para estos textos y estas cosas para recordar de dónde viene esta magia. Que no es una cosa, ay, es mágico porque, no sé. No, la magia de los cuarzos, de estas piedras que sanan, vienen de la tierra, de la Pachamama, es ella quien les otorga ese poder. Estuve leyendo un librito que se llama Herreros y Alquimistas. Y es de un señor que se llamó Mircea Eliade, que fue un filósofo, historiador de las religiones y antropólogo rumano por allá por los 1800 y pico, ¿viste? Sí. Y en este libro él trata como de irnos, nos lleva como por el viaje del comportamiento del hombre de las sociedades arcaicas con respecto a la materia. Y él dice las aventuras espirituales que experimenta al descubrir su poder de cambiar el modo de ser de las sustancias. Esto es lo que nos cuenta él en el libro. Decir, bueno, a ver cómo va esto con las piedras. Y bueno, porque él nos habla de esta sacralidad de la tierra que gesta minerales que crecen en su vientre como si fueran embriones. Y nos habla de cómo la minería adquiere entonces un carácter obstetricio, ¿no? Porque si las piedras son embriones o los metales que están en la tierra gestándose, el hombre viene y tucutu, lo saca, ¿no? Entonces, cómo la minería y la metalurgia intervienen en este proceso, ¿no? Precipitando un ritmo de crecimiento. Es como que la hacen parir prematuramente. ¿Por qué prematuramente? Porque esta idea, ¿no?, en el libro nos va llevando por esta cuestión de que la naturaleza, como tiende a la perfección, que la perfección sería la maduración de estos elementos que están dentro de ella, en esta idea de la tierra como vientre, la culminación de esta gestación sin interrupción sería el oro. Entonces, como que todo lo que sea, cada gema, metal o roca gestada el tiempo necesario, se convierte en oro, ¿no? De esto nos habla un poco de esta cuestión, este viaje por las sociedades arcaicas y la metalurgia y cómo la minería ¿no? afecta al hombre, sí. Claro, ese es el conocimiento alquímico, ¿no? En esto de la tabla periódica, como que si todo se deja madurar, todo tiende al oro. Exacto. Lo que la alquimia, persigue es acelerar este proceso para convertir todas las cosas en oro. Pero bueno, si no vamos a la alquimia, necesitamos un programa entero más. Ya vamos a ir. Yo sigo acá más o menos redondeando la idea, ¿no? De lo que este señor decía, ¿no? Entonces, la nobleza del oro, entonces, deducimos, es el fruto de su madurez. Es como que los otros metales más comunes no están maduros, están como crudos, ¿no? Y bueno, y el oro, y ahí viene el oro, ¿no? El oro y ese concepto de la inmortalidad y todas las cuestiones, los ritos, las ceremonias y la... todo, ¿no? Y yo acá, en este punto del oro, como con mi oficio y esta cuestión, mucho tiempo renegué de este karma, por decirle una palabra que también es ajena, pero que muchos me entienden lo que quiero decir. Esta cosa como de toda la sangre que trae el oro, ¿no? Ahora, desde yo nazco acá en este siglo y con toda esta historia que carga Latinoamérica y bueno, el mundo entero, pero no, acá lo que nos atañe en este momento, cuánta sangre que hay en este oro, ¿no? Esta ambición por el oro. No, esta ambición por las cosas materiales, ¿no? Claro, porque eso, de que cuando se le quita lo sagrado, lo ritual, ¿no? Nos olvidamos de que lo divino es la vida, que esta maravilla es esta tierra, es la vida y es lo que nos da todo. Cuando nos olvidamos de eso, la acción del hombre degrada, ¿no? Acá cerquita nomás vamos viendo el tipo de ayuda obstetricia de que la humanidad viene ofreciendo, ¿no? En esta cuestión del vientre de nuestra madre, la ayuda obstetricia me es imposible dejar de pensar en el paralelo con la violencia obstetricia que las mujeres que casi todas hemos sufrido, ¿no? Al parir. Y con esto que digo de la ayuda obstetricia, me refiero a la megaminería, me refiero a todo lo que está pasando acá. Acá nomás. Desde Cerro Rico Potosí, hace 500 años, hasta Agua sí. Rica hoy, ¿no? Andalgalá. Y bueno, ni hablar también Chubut, bueno, todo nuestro territorio. Todo nuestro territorio sangrando. Sí, sí, nosotros mismos acá hace muy poquito. Con estos de... ¿Litio? Black Horse, ¿no es? El Dark... Black Horse, no, de la litio. Sí, la de litio. Sí, la empresa bueno, esta. Esto, como que, nada, estamos sufriéndolo, la mega minería es una violencia hacia la tierra, si lo pensamos así, como que en la maduración y bueno, nada, básicamente la mega minería estamos totalmente en contra, siempre... Sí, no hay megaminería sustentable. No existe. Eso. No, y tenemos que pensar que de verdad somos un recurso que en algún momento se va a terminar. Estaría bueno... Sí, o que no somos recurso, ¿no? También. O sea, no somos recurso, pero que el recurso que ellos buscan, que están buscando, que buscan y buscan y buscan y buscan petróleo, buscan litio, buscan oro, buscan... Se termina, en algún momento se termina y ojalá que no, que haya una de verdad un despertar de conciencia de que esto no podemos seguir así, porque la verdad que no va, no estamos yendo a ningún lado. Hay gente que está haciendo, levantándose, ¿no? En contra de estas situaciones. Por suerte hay gente que está ahí, que está presente, que está diciendo basta, paren de hacerle esto a la tierra. Pero bueno, nada, desde acá todo el apoyo nuestro hacia los hermanos ahí en Catamarca. Y bueno, y en el sur, que también, vamos a empezar. Es como con la alquimia, ¿no? Nos vamos, pero bueno, queríamos traerlo porque sí. no es menor... No es poco y no es nada lindo. No. Bueno, vuelvo. Sí, dale. Vuelvo un poco a este hombre Elía que me encontré así de casualidad. Bueno, este hombre, hablándonos de los meteoritos, que también fueron valorados por la sacralidad del cielo como una manifestación divina, nos dice. Escuchen esto, que en determinado momento y en ciertas culturas incluso es probable que se imaginase el cielo de piedra. ¿Sí? Claro, porque imagínate, o sea, el primer contacto que tiene el hombre con el metal es el meteorito. La bóveda celeste de cristal de roca y el trono del dios uraniano de cuarzo, ¿no? Culturas que imaginaban esta cosa así. Los pedazos de cristal de roca que se suponen desprendidos de la bóveda celestial desempeñan un papel esencial en las iniciaciones chamánicas de pueblos originarios australianos. Estas piedras de luz, como las llaman los Dayaks marítimos de Sarawak, reflejan cuánto ocurre en la tierra, revelan al chamán lo que ha sucedido con el alma del enfermo y por dónde ha escapado éste. Como chamán, decimos que es quien ve porque dispone de una visión sobrenatural. Ve a lo lejos tanto en el espacio como en el tiempo futuro. Percibe lo que permanece invisible para los profanos. Es decir, el alma, los espíritus, los dioses. Durante su iniciación, se rellena al chamán con cristales de cuarzo. Su capacidad visionaria y su ciencia le vienen, al menos en parte, de una solidaridad mística con el cielo. Esto nos cuenta un poco Mircea, ¿no? De lo que creían culturas antiguas. También nos habla de un gran número de meteoritos asociados con dioses, sobre todo con diosas de la fertilidad, como Cíbeles... venerada en Frigia en la forma de un meteorito del meteorito de Persinonte. A las estatuas de Atenea y Artemisa también se les reconocía el mismo carácter celestial, como que estuvieran hechas de meteorito, ¿no? Sí. Ya hemos traído a estas dos diosas que hablan así. Claro. Son fuertes. Tremendas. Bueno, y en este punto, y siguiendo esta línea de los meteoritos, se me vino a la memoria otra historia sobre piedras extraordinarias y míticas. Y es historia argentina. Cuando esto que llamamos Argentina estaba aún conformando, o sea, ya por los 1800 y pico, aparece Cafulcurá y su piedra azul. Cafulcurá fue un cacique guerrero indígena de la Pampa, por casi medio siglo gobernante indiscutido de estas mismas Pampas, hoy llamadas Argentinas, porque se cuenta que alcanzó a reunir bajo sus órdenes a todas las tribus de la Pampa y supo poner en jaque el gobierno de Buenos Aires en la segunda mitad del siglo XIX, junto con más de 100.000 conas. ¿Eh? Y dicen que todo esto lo logró bajo la protección de una piedra azul. Sí, que llevaba desde niño, dicen. Hay historias que cuentan que su abuelo, Pichicurá, escapando de españoles, un día así por ahí, por un río, oyó una voz que provenía de un remolino de aguas, que le indicó esconderse en una gruta y allí encontró esta piedra azul. La levantó y era brillante, azul y tenía forma humana. Cuenta esta historia que Pichicurá llevó esta piedra a su gente y entonces tuvieron mucho más fuerza para vencer al enemigo. Que así Cafulcurá, que además el nombre significa piedra azul, lo heredó de su abuelo y de su padre. Y después hay mil historias. Hay una historia que dice que Cafulcurá lo encontró a orillas de un lago sobre el cerro Chachil, que es en Neuquén. Otra historia que lo encontró en el riñón de su caballo. Otra que fue su madre que la encontró lavando y por eso le puso Cafulcurá. Cuestión que él llevaba la piedra azul siempre consigo para todos lados. Y se decía que en ella estaban concentradas el designio y el porvenir suyo y de toda su tribu. Tan importante era. Que la piedra le otorgaba poderes extraordinarios y le daba fuerza y una vista especial. Que era como un meteorito que con ella controlaba las tempestades y los elementos naturales. Que azotaba la piedra y empezaba a tronar, a llover y a relampaguear justo sobre el campo enemigo. Y así los calfucuraches ganaban siempre e infundían miedo. La piedra azul, decían, al ser un meteorito caído del cielo, era un cherrufe, que así le llaman, ¿no? El pueblo mapuche, que le contaba la verdad a Cafulcurá. Esta historia, y muchas más de todo este territorio, la encontramos en el libro El Mapu del Desierto, de Juan Pablo González. Amauta hippie, como le gusta decirle acá a otro colega, escritor, compañero, el Tom. Pero bueno, es un escritor argentino, independiente, trashumante, caminante acá de estas tierras. Y bueno, y en ese libro van a encontrar todas las notas bibliográficas correspondientes a esta historia que le cuento, que no es chamullo. Eso está debidamente registrado y cronicado, digamos. Y bueno, yo me extiendo, vieron que a mí me encanta extenderme, sí, pero bueno, voy a hacer el último. Puedo. Bueno, y en este libro, este sí lo voy a leer, porque bueno, me encanta esta historia. Nos habla también del origen sagrado de los meteoritos, desde la cosmogonía mapuche. Y bueno, lo voy a contar a este relatito. Hace muchísimo tiempo. Cuentan que hace muchísimo tiempo en nuestra Ñuque Mapu, el desierto de la Patagonia, era una selva prehistórica con clima subtropical, llena de árboles frondosos gigantes, plantas inmensas, flores brillantes, tortugas enormes, cocodrilos colosales, patagosaurios, dinosaurios, brontosaurios, pterodáctilos, dragones, grandes sapos e insectos. Y entonces vino el Wudang, el gran cambio. Las crónicas científicas huincas hablan de un cherufe, un aerolito meteorito, una gran piedra bola de fuego incandescente cayendo del grande del cielo azul en la Ñuque Mapu, en el nuestro actual desierto sur, hace unos 65 millones de años, produciendo condiciones similares a las de un invierno nuclear. Las voces de la tierra cuentan que la montaña azul, que era muy alta y estaba cubierta de hielo, empezó a darse vuelta para afuera. Tiraba de todo: barro, lava, fuego, humo. Las aguas heladas empezaron a hervir. Los pillán tiraban piedras de un lado para otro. Tronaban los volcanes y los rayos iluminaban el cielo. Mientras Antú dormía, los animales escapaban para todos lados. No hallaban dónde esconderse. Volaban las piedras ardientes y las lengüetas de fuego hacían que fuera de día. La tierra se partía y por los huecos caían ardiendo los animales y los árboles. El hielo hervía, las rocas chorreaban fuego y lava, el agua corría por todos lados. Todo cambió de lugar. Unos cerros se encimaron a otros. Se tragó la tierra muchas montañas y donde había un río nació un lago. El Wudan o Wedaumapu fue un cataclismo que trajo consigo la readecuación de la naturaleza, cuentan las voces de la tierra. Bueno, y así de este modo, doy por finalizada esta presentación, aporte, ramita para el fuego. Sí, alta información. Sobre las piedras. Quiero decir que hay muchas cosas para traer. O sea, creo que el trabajo más enorme de traer esto fue elegir qué traer. Porque yo por mí hablaría acá 5 horas, ¿viste? Pero nada, ¿quién me va a escuchar? Sí, sí. No me soporto. No, pero lo hacemos gradual. Claro, vamos a ir de a poco, ¿no? Como hay tanto para contar. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, podemos ahora continuar con un temita para relajar. Irnos con un tema, sí. Así, vamos con el tema y después contamos del tema, ¿no? Bien. Como usted quiera. Bueno, a sus bueno. Sus órdenes. Ya, porque viste que yo ya me engancho y hablo, y hablo, y hablo. No, y ella se bueno. Estudió todo. Pero bueno. No, porque este es un tema muy hermoso. Estoy re enganchada. Hincha con este tema. No, es de todo el mundo, estoy escuchando todo el tiempo el tema. Y es un tema de una chica mexicana que se llama Silvana Estrada. Y es un tema que es muy hermoso, que habla, bueno, hermosamente de un tema feo. Bueno. Vos sabés que yo estuve investigando. Sí. Yo también soy otra nerd. Sí, y, me encanta. Y desde muy chica toca la guitarra. Sí, y sí, tiene 24 años y ella sí. Ya la escuchás y se te cae, pero el alma, mirá. Vamos Si me matan, se llama. Ahí vamos. Y aún así salí. pies que me encuentren, llénenme de flores, cúbranme de tierra, que yo seré semilla para las que vienen, que ya nadie nos calla, ya nada nos contiene, y que suenen los cantos como un manto tibio, curándonos la herida de lo que hemos perdido, y que un grito cual trueno nos arranque del duelo. Nos han quitado tanto, nos quitaron el miedo. Que quede la esperanza y el azul del cielo, mirarnos a la cara, hermana, yo te quiero. Muda, muda. A veces desespero en la oscuridad, pero no importa, espero. Siempre un día de sol me devuelve la esperanza y la danza. Muda, muda, muda, muda, muda. Muda. No para, ¿cuántas palabras va a decir? Muda, tía. No, bueno, pero... Esperar. En la vida que... Y bueno, ahora me toca a mí un ratitito de charleta. Vamos a hablar de esto, de lo que nos invoca por lo general en cada programa, que es un ritual. Me encantan los rituales, me encanta prender velas. Y en este ritual vamos a invocar a nuestra luna. Pero bueno, pará, antes que eso... Moni está ahí, tipo, cálmate, tranquilízate. Dijimos los mensajes. ¡Perdón, me olvidé, Martu! Estaba en otra, recolgada, y yo ya quería que hablara todo. Yo también quiero contar. Bueno, tenemos, al parecer tenemos mensajes y eso nos alegra un montón, aparte de los mensajitos personales que tenemos en los celus, de nuestras familias, el apoyo y todo eso, que ya lo sabemos, por suerte, que esos son nuestros... Suena quizás mal lo que digo ahora en este momento porque voy a encontrarle una palabra más precisa. Nuestra mochilita, pero en realidad no es de pesado. Es no. motor, un motor. ¿Viste? Porque el motor pesa, sí. Hay que mantenerlo, hay que tenerlo. Sí, sí. Y alimentarlo, limpiarlo. Bueno, eso. Bueno, es lo que traemos, es lo que con lo que venimos, ¿no? Y nuestras familias ahí que nos apoyan, nos brindan todo su cariño. El mensaje de tu mamá, mi papá. Que dice que todavía compra compulsivamente piedras, o sea. Y también me enteré que otros tíos que tengo en Victoria están escuchando y les mando un saludo, abrazo para allá. Sí, Entre familia, Ríos, qué hermoso. En Victoria, qué emoción. Sí, ¿cómo? Sí, bueno, mi familia, mi padre ha mandado un mensaje muy bello. Bueno, dale, contá. Que vos tenés toda la data ahí. Bueno, tenemos por un lado, porque claro, varias vías de comunicación. Muchas. No me dan las manos. Ay, pará. A nuestro Instagram. Ay, pero... También igual voy a saludar a Roberto. Mi papá. Sí, porque nos manda ahí muchas felicitaciones a todo el equipo. Y también Lean, un amigo de Buenos Aires que está escuchando. Muy lindo el programa. Muchas gracias por compartir. Saludos. Salud. Y aquí al celular de la radio han mandado Pato, aplausos, bola de cristal y hechizo loco. Hola, Pato. Gracias por escucharnos. Está esperando desde la mañana. Ella lo dijo que desde la mañana estaba ansiosa por escucharnos. También nuestro compañero Nico Falkov mandó mensaje. Bienvenidas, mudas. Qué bien escucharlas de regreso. Qué bien escuchar de nuevo a Noé en el grito. Oh. Las abrazo. Oh, qué ternor. Y, por supuesto, no podía faltar Leti. Ay, genias, las estoy escuchando, agradecida de que Muda esté al aire otra vez, abrazón. También acá a mí me mandó mi mensaje mi profesora de yoga, que la amo, gracias por ayudarme tanto en este cuerpo, gracias. Qué necesaria. Ay, sí, son necesarias. Y también Laurita desde Buenos Aires, también una amiga, nos manda unas super felicitaciones que estamos de nuevo al aire y abrazos. Eso. Palaceño Blanco en la plaza. Soy la de las malas combinaciones. Junto veladoras, ramas y alcoholes. Soy la de las cuatro caras en las cuatro esquinas. Y ando repartida en las cuatro direcciones. Bendigo cristales como bruja. No hago mal de ojo, pero sí te clavo el mío cuando miras. Mírame partida, rota, mal envuelta, con la herida abierta, pero viva. Bueno, vivas, vivas, así como estamos, vivas y livianitas, ¿sí? Eso es lo que invoqué yo cuando hoy aprendí la vela. Como justo nosotros arrancamos con muda, nida, hoy con el tema de soltar, entonces claramente no lo invoqué hacia ese lado, pero hoy el ritual que vamos a hablar habla sobre soltar. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en donde la luna nos está ayudando a eso. Está perdiendo su luz y así como pierde su luz, no quiere decir de que no esté, simplemente es que no se ve. La luna siempre está ahí presente, mandando ahí como una energía, por eso está bueno trabajar con las fases de la luna en los rituales, porque eso se intensifica más lo que uno va a trabajar. Como nosotras estamos ahora ya en una luna menguante, preferí trabajar esta energía. Yo con nosotras trabajé sobre lo livianito, ¿no? Como esas cosas de soltar esas estructuras que tanto vos que venías trabajando de radio, nosotras que veníamos trabajando el año pasado, bueno, ahora volver a armarnos, ¿no? Entonces, desde ese lado trabajé nuestro ritual del día de hoy sobre soltar la estructura y hacerlo más liviano, ¿no? Que es el disfrute. El disfrute te hace como perder el peso a las cosas, ¿no? Cuando uno lo disfruta, salen de otra manera. Como que uno sondea, ¿viste? Como que te volvés así, como un pájaro. ¿Qué onda? Sí, sí, soy liviano. ¿Por qué? Porque ya está. Porque ya hay algo que ya se trabajó, ya estamos. Entonces, por eso yo invoqué a la liviandad, ¿no? En nuestro ritual. Pero yo voy a hablar del ritual en general, porque esta luna es para soltar. Sí o sí es para desintoxicar el cuerpo, limpiar, como si ciertas mochilas. Exactamente. Por eso, esto cuando vamos a trabajar con la visualización, es un trabajo de visualización a través de una piedra que se llama la turmalina. La turmalina es una piedra zarpada. Zarpada, el que tuvo alguna vez contacto con una turmalina sabe de lo que estamos hablando. Es un mineral que cuando lo ves, hay gente que queda impactada ante esa piedra. Es una piedra que, a diferencia de lo que hablábamos hoy temprano, no es una piedra dura, del extremo. Ay, acá, en sí, el cerro. Sí, sí, sí. Turmalina. Entonces, bueno, la turmalina se aconseja en este ritual de que sea una turmalina negra o un ónix negro, ¿no? Si por esas casualidades no tenés ni un ónix ni una turmalina, se puede hacer con una hoja y haciendo un círculo negro en el centro. Y lo otro que necesitamos es una vela, más allá de nuestro altar, que ya lo sabemos, ya lo hablamos, por eso ahora sí nos vamos a dirigir hacia esto. Es una vela blanca, porque nos va a ayudar a cambiar, ¿no? Ver esta dicotomía de los colores, el blanco, el negro, como de limpieza. Y lo que es muy importante es que la vela la vamos a tener que dejar consumir, o sea, si sabemos que es un ritual que no vamos a tener tiempo, 3-4 horas que dura una vela larga, agarramos una vela cortita, ¿sí? Yo por lo general siempre las tallo, ya hablamos de esto de tallar, pero si no se quiere tallar, simplemente agarrando la turmalina en una mano y la vela en la otra, pensando en lo que vamos a estar haciendo, que es este ritual para soltar. Necesitamos estar tranquilos, ¿sí? Sostener las dos cosas en ambas manos, cerrar los ojos y empezar a traer a tu mente aquello que deseas despedir. Un hábito, puede ser un pensamiento, una situación, incluso hasta una persona. Lo que es muy importante claramente, más allá de la intención, es el imaginar y visualizar cómo esta situación o lo que sea que querramos soltar es absorbido lentamente por la turmalina, ¿no? Empezás a visualizar cómo esa imagen va absorbida por esta piedra. Hasta que al fin, en un momento, dejás de verlo, porque la mente logra soltar. Ahí, cuando ya más o menos decís, bueno, ya, bueno, ves que ya no está esa imagen perturbadora, eso que nos está haciendo mal, abrimos lentamente los ojos y encendemos la vela. ¿Para qué? Para que ilumine y limpie este nuevo espacio que ha quedado tras liberar aquello que ya no nos servía. Se va a sentir como una tranquilidad, una paz, porque sabemos que eso que ya no necesitábamos cargar de alguna forma ya llegó a su fin, o sea, se suelta, lo soltamos. Ya el hecho de haber tomado conciencia ya es abrir la puerta para el cambio. Básicamente, se puede hacer entre 2 y 3 días antes de la luna nueva, o sea, no es necesario hacerlo ya. Estamos prontamente, ahora cuando hablemos con Ana, que nos va a traer toda la data del cielo, vamos a saber, tenemos tiempo para seguir haciendo. Para pensar si que queremos soltar, y puede ser en cualquier horario. Siempre es mejor cuando está bajando el sol, porque empieza a bajar la energía, ¿no? Bueno, después el otro consejo que puedo dar es que agarremos esa turmalina y la que pasemos por el fuego, para así ayudamos a través del aire y del fuego a limpiarla, ¿sí? Porque va a quedar cargadísima. Claramente está absorbiendo toda esa energía. Entonces, para limpiarla está bueno pasarla por el fuego de esta vela que nos va a iluminar, ¿sí? Así que bueno, básicamente ahí tenemos ese ritual de luna menguante para soltar y para limpiar, ¿sí? Es una buena época para soltar lo que no necesitamos, hasta materia, ¿no? Ya eso no lo uso más. Dejar de sostener cosas. Basta, al pedo, sí. Eso ya está. O sea, cosas materiales también, eso no lo estoy usando hace cuánto. Listo, soltamos. Es un momento de soltar y ponernos livianitos. Thank you. verdad. A isla del pensar en tierra no la paz, calladas tienen la verdad. Ojo por ojo, diente por diente, muele que muele, duele que duele. La bandera fue creada por un dictador. En sus celdas descansan en paz 200 presos. Canten su himno, canten que ser pobre es el delito y que el único modo de pagar es ser torturado y drogado con calmantes. 92 cárceles y un negocio que sube sin moral. En comisaría se puede violar. 10 pies de la puta justicia corrupta. Abajo los muros de esta gran mentira. Ey, difunden que somos así. Mentira, el sistema, la estructura, quien castiga. Cuerpos torturados, el daño ya está chao, sin marca, sin morado. Transportan del gastado. Cuerpos torturados, el daño ya está chao, sin marca, sin morado. Los tiempos se han cobrado. Buenas tardes, queridas integrantes del programa Muda, que hoy vuelve otra vez al aire y lo hace desde la numerología de una manera un poco diferente a la de 7 meses atrás, cuando comenzaban el 15 de octubre del 2020, casi 7 meses. Hoy es 6 de mayo, en 7 días se haría, un poquito más, se haría los 7 meses. Cuando nace Muda, tiene un número de trascendencia, su número por nacimiento, un 65, que es un 11-2. Quiere decir, que ya lo dijimos en su momento, iba a ser un programa o una parte que le iba a impulsar toda la vida del programa, todo lo que dure, el Muda, trabajar las energías femeninas, trabajar el 2 en su parte positiva, no dejándose llevar por la hipersensibilidad. O sea, muy femenina, muy dulce, muy sensible, pero sin ir al extremo de no poder hablar porque las palabras se mojan de emoción. Viene de 65, por lo tanto, en su momento le dije, Muda tiene que aprender a soltar todos los vínculos emocionales familiares, de lazos de sangre, en el sentido, como es un programa, vamos a hablar no de lazos de sangre, o sí puede ser de lazos vinculares, familiares, de amistades de las integrantes, pero como tal muda podríamos hablar de la gente, ¿no? De la gente en general que sigue el programa. Entonces, hay que empezar a hacer un distanciamiento, pero que no es algo alejado, sino para que la misma sintonía de ese 65, que al final resulta ser un 2, no se conviertan en personas y que hacen un programa en el que no pueden pensar porque la emoción les lleva. Eso va a ser para todo, para toda la vida del programa, el estar con esa emoción a flor, a veces con un demasiado feminismo, demasiada energía femenina, también en algunos momentos cuando se satura pueden llegar a estar muy enojadas o muy con la palabra ahí bien potente. Lo cual es bueno, porque así de esa manera también se equilibra la excesiva, a lo mejor, dependencia también, mucho llanto, que eso no deja que las personas puedan expresarse con claridad. Bueno, sí, somos lunares. Somos muy lunares. La verdad es que tenía tiene mucha razón la Grace. Nosotros ya hemos escuchado este audio y ya sabemos que acierta en todo. ¿Viste? Decís, no puede ser. ¿Cómo puede ser que alguien acierte todo con los números nada más? Es muy grosa. Así nacimos. Grace, te amamos. Gracias por colaborar tanto el año pasado como este año, que también la vamos a tener a la grosa. La amamos, estudiosa, ella no puede parar, ella nos trae todo, toda la data de todos lados. Y bueno, nada, quiero contar un poco del tema que escuchamos hace un ratito, que son un grupo feminista de 4 mujeres que nace con la necesidad, en el 2016, con la necesidad de visualizar y querer como manifestar que haya más mujeres en los escenarios. Claro, visibilizar el discurso feminista y la presencia de De nosotras en los escenarios. También fusiona rumba, funk, punk, bueno, de todo, hacen de todo, son todas modernas. Y bueno, y hablan mucho de temas políticos, ¿sí? Entonces está bueno, nosotras también no les tenemos miedo a hablar, a visibilizar. Es un grupo español que se llama Que te calles. Exactamente. Para la parte más importante. Sí. Y el tema, Hierro. Exacto. Ahora vamos a seguir escuchando a Grace. Obvio, que nos trae toda la data que nos faltaba. Ahora nuestro renacer. Justamente ahora, en este nuevo inicio, el día de hoy, tiene como energía para el programa, bueno, en general, es un 52-7. Y para muda sería 52 y 25, 77. O sea, volvemos a ver que el día hoy, 6 de mayo del 2021, para todo el mundo es un día que suma 52. Ese 52 suma 7, 5 más 2 es 7, entonces es todo lo contrario a esa energía que habíamos dicho del día que nació, porque nace con toda una emoción, si pudiéramos decir, es el arquetipo de la mujer, es muy sensible, y ahora, en este día como hoy, un día universal, 52-7, es un día muy, muy paternal, muy mental, muy de figura de padre, muy de ser exquisitos y exigente, o sea, todo lo contrario al 2, ¿no? Así que comienza esta nueva etapa con una exigencia más masculina, totalmente masculina y mucho más pensante. Si al Día Universal le sumamos qué corresponde este día para el programa, que nace el 15 del 10, entonces para este programa es un 77. Lo digo porque para el propio Muda, el comienzo de este año, en el tiempo que dure hasta a finales de año, es esa energía la que le va a sostener, o se va a sostener esa energía, lo mismo que pasó el año pasado, con la energía de esa del comienzo 65-11-2, de esa emoción, ¿no es cierto?, de esa sensibilidad. Bueno, este año es un año donde va a primar mucho más la mente que la emoción, o por lo menos esa va a ser la tendencia, aunque después cada uno puede modificarla, pero la conducción del programa va a ir o va a estar impregnada mucho más de mente, de raciocinio. Quizás se van a moderar mucho más las expresiones, como quizás haciéndola un poco más formal, lo cual no quiere decir que se vayan a salir ahora completamente del cuadro del año pasado, pero sí que va a estar, mucho más madura, mucha madurez. Sin embargo, ese 7-7 es un 14 que además suma 5. Entonces, va a ser un año para Muda de muchísimo movimiento, de muchos cambios permanentes. Pero en consonancia con este 2021, que es un 41, que es un 5, Muda es 77, 14, 5. O sea que hay que, si bien se puede planificar todo lo que se va a hacer, hay que dejar a que una vez planeado, una vez armado, una vez dicho, bueno, va a venir tal invitado, vamos a hablar de tal cosa, van a suceder en cada programa situaciones inesperadas, eléctricas. Es como este 2021, nada está en el lugar donde creas que está o que crees que está, porque todo se sale diferente, pues van a volar como rayos eléctricos, es como Urano. Con esta música y diciendo rayos eléctricos, Urano, ¿qué pasa, Grace? Hoy todavía no hubo cortocircuitos. No, bien. No, estamos bárbaras. Escuchen, sí. Yo quiero que sepan que Grace nos está escuchando. Le vuelvo a decir de que la amamos, te amamos. Te amamos. Y nada, vamos al final, vamos a terminarla de escuchar. Así que, por otro lado, como Muda suma, Muda suma 12, que es un 3, tiene el arquetipo de la palabra, del niño, de la expresión, del contacto con los demás. Es así como muy geminiano, ¿no? Muda, el nombre en sí. Entonces, ¿qué es lo que expresa? Le va a venir muy bien, porque ante esa seriedad, quizás tendencia a poner las cosas muy en orden, el plan, la planificación, pero también toda la parte muy, muy, muy, muy juiciosa, muy seria, que no lo veo el programa así, pero sí va a ser la energía de este año. Pero se compensa al llamarse Muda. Muda habla, porque es contradictorio. Lo que significa Muda da como resultado un 12, que es un 3, que es todo lo contrario a estar muda, que es expresar. Entonces se contraponen la expresión, la parte espontánea, la intuición, con esa energía que le viene ahora de estar con las cosas mucho más formales. Así que va a ser todo una compensación, pero por mucho que quieran ver qué van a pasar, qué va a pasar en estas dos horas, siempre va a haber algo que va a ser sorpresivo y va a determinar un chisporroteo. Así que, bueno, buenos augurios para este comienzo. Y bueno, ya participaré en el programa y seguiremos hablando. Y si quieren dejar preguntas, lo vamos resolviendo después cuando esté ahí. Un abrazo, muchas felicidades y nos vemos prontito. Muda, muda. Música así como Grace tiene su música así como muy... Que la caracteriza. A ella es Grace. Esta canción nos hace invocar a nuestra astróloga, la bellísima de Ana, que coincide un poquito con mi sobrenombre y ella es su apellido, Ana Pucci. Ahora, ¿podés creer? ¿Podés creer todo lo que nos está pasando? ¿Cómo puede ser? Ahí está. Hola, Ana. Hola. Ahí está, genia. ¿Cómo estás, hermosa? Bien, muy bien. Ahí escuchándolas, cuántas coincidencias, ¿no? Ahí, el apellido, el sobrenombre. Todo, bueno. Eso es loquísimo. ¿O no? Increíble. ¿O no? Sí. Bueno, Ana, no, acá te queremos traer a este momento para hablar de cómo está el cielo hoy. Porque sabemos que tenemos un sol taurino, pero bueno, todo el resto de las cosas, viste, que se mueven, que retrogradan, que bueno, cosas que son por de a poquito vamos a empezar a sacarle, ¿no? Esa cosita de lo difícil, porque la astrología claramente es una ciencia que es bastante complicada, porque tenemos que unir muchas cosas que se mezclan en un lado, se mezclan en el otro, y decir, ¿qué onda? No entiendo nada. Bueno, vamos a empezar por este cielo del día de hoy. Por este cielo del día de hoy que las convoca además, ¿no? Como que les da la identidad que van a tener este año. Sí. O sea, no es cualquier cielo, no es cualquier momento. Bueno, y sí, es un cielo taurino, ¿sí? Con lo cual estamos en una energía de tierra, ¿sí? Que busca manifestar, busca como dar vida a cosas en lo concreto, en lo material, ¿sí? Pero desde el disfrute, desde el placer de hacerlo, alimentando y nutriendo absolutamente todo lo que se hace, ¿no? Como no desde una energía por ahí más pesada, sino todo lo contrario, como que busca disfrutar de lo que se hace. Entonces, bueno, como que siento que esto un poco las va a identificar y las va a acompañar, ¿no? Como, bueno, ¿por qué hago este programa y por qué lo disfruto? Y disfrutándolo y alimentándolo, muy conectada como desde los procesos, ¿no? Como el proceso orgánico de encontrar en cada momento, en cada tiempo, qué es lo que se necesita darle, ¿sí? A ese espacio o a lo que querramos darle vida. Escuchaba también a Grace que hablaba así de mucha energía uraniana, y sí, es cierto, ¿no? Como estamos transitando por Tauro, que es un signo más bien tranqui, que no le gustan los cambios, pero sin embargo... este sol está en conjunción ahora con Urano, ¿no? Entonces, bueno, también es estar abiertas a las sorpresas que aparezcan, pero por ahí no tomándolo como me sacaron de lo planificado, me sacaron de lo que yo tenía en mente, sí, sino como tomándolo como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para decir, ah, mira, esto que sucedió, que por ahí no lo tenía tan ahí, como no lo deseaba, digamos, bueno, observarlo y poder tomarlo como una herramienta, como un pulso que me lleva a encontrar un nuevo potencial para nutrir. Perfecto. ¿Mm? O sea, como no cerrarse, sino estar siempre abiertas a que esto que está pasando ahora, que por ahí, bueno, no fue planificado, bueno, es una oportunidad para crecer y para cambiar para mejor, ¿no? A Tauro un poco le cuesta eso, ¿no? Es sí, un signo sí. Más bien como fijo. más durito, un poquito más. Sí, bueno, o sea, yo soy bastante que me cuesta esto de la parte etérea, bueno, listo, me amoldo. Me cuesta, me va a ayudar, sí. Ojalá y que estemos ahí las tres dispuestas a esto. A mí me cuesta mucho, soy como, bueno, listo, está, temas, todo ordenado. Bueno, ojalá que acá entre nosotras podamos, bueno, encontrarnos ante estos, que puede pasar, sí. Estas intermitencias o no, porque se le puede poner como, bueno, ya está. No. También, adaptarse, ¿no? A los cambios sí. Que pueden haber. Sí, y como tomarlo como esto, ¿no? Es algo creativo que está sucediendo. Entonces, bueno, es una oportunidad para mostrar algo nuevo y creativo también, ¿no? No siempre, a veces, como nos obsesionamos con una idea y por ahí, nada, en realidad ese imprevisto me está mostrando que hay una idea mejor, que yo por ahí no la tenía, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, como siempre desde esa apertura y desde esa flexibilidad que, bueno, sí, a Tauro le cuesta bastante. También, bueno, como ahí cuando levanté la carta del programa, ¿no? Está esta cosa de también como la planificación, el orden, ¿no? Que cada cosa tenga un sentido, una coherencia, digamos, para que el producto final, ¿sí? Sea algo como armado y un sistema, ¿sí? Que cierre, digamos, no meter cualquier cosa con cualquier cosa, ¿no? Como, sino como que los elementos combinen y tengan un sentido, ¿sí? Como un sentido práctico, ¿sí? Algo que ustedes puedan llegar a dar como un servicio útil, ¿sí? Para las personas que las escuchan. No, me encanta, o sea, es re Virgo. Re Virgo, sí, hay mucha casa 6, que es la casa de Virgo, ¿sí? O sea, mucha casa 6. Entonces, bueno, va a estar también esta... Dice que la luna en casa 6, sí. Mirá, bueno, vas a estar ahí como medio en tu salsa también, ¿no? Como sintiéndote cómoda con eso. Pero bueno, ¿no? Lo mismo, volvemos a traer como esta cosa de que, bueno, el imprevisto por ahí va a desordenar eso que tan meticulosamente ustedes van a querer como... O lo van a hacer, ¿no? Para que salga un producto como perfecto, ¿no? Hay un anhelo de perfección para cada programa y para el crecimiento, ¿no? Del mismo a lo largo del año. Me encanta. Sí, y esto, ¿no? Con un sentido muy claro, muy, muy práctico, o sea, como brindar algo al oyente que le pueda llegar a servir, ¿sí? Como esto, no tan volado. Y hay mucha energía de tierra, entonces, bueno, como práctico, ¿no? Eso, por un lado, bueno, va a estar ese aspecto, ¿sí? Por el otro lado, hoy la luna está en Piscis, ¿sí? Está en Piscis en conjunción a Neptuno, que es su regente. Con lo cual, bueno, hay algo ríe. También. Moni se ríe, la Piscis del grupo se ríe. Sí, es la energía pisciana, yo quiero aclarar que nadie la entiende, sí. Solamente la puede entender un pisciano, sí. Porque la verdad es que esa cosa, que viste, yo sin no forma. Entiendo. No. No. Yo tengo fuego, mucho fuego, nada que ver, el agua ahí, que tipo, bueno, la única que puede... Claro, como ahí te disuelve y vos estás deseante, queriendo sacar toda la luz y el agua lo hace todo caótico, borroso, ¿no? Piscis principalmente. Días que tuvimos. Sí, igual, Piscis principalmente, porque de última, Cáncer, yo tengo mi ascendente en Cáncer y es un poco más como contenido, pero esa cosa existencial pisciana me desborda. Y yo tengo mi luna en Escorpio y tampoco, nada que ver. Claro, es como que no. También es agua, pero. Claro, son como diferentes esas tres aguas, o sea, el Piscis sí, es. Terrible. Son bien diferentes, sí. Son bien diferentes, pero bueno, es la energía que hoy les toca encarnar, y yo creo que le aporta mucho también a esta tierra, ¿no? Porque Piscis es una energía que está muy muy conectada con el emocional colectivo, ¿sí? Con el inconsciente, con toda esa riqueza, esas imágenes, ¿no? Que le pueden llegar a brindar mucho contenido a esa tierra, ¿no? Y que justamente también les va a dar la sensibilidad a ustedes para llegar a la gente, ¿sí? Desde esa conexión más, más íntima, más emocional, ¿no? Piscis es un poco el arquetipo de la gran madre, ¿no? Acogiendo todas las diferencias y nutriéndolas. Igual Moni, me encanta Moni, sí, me encanta la genia total. Escúchame, igual me encanta la alquimia de pensar en la tierra y el agua, que claro. Con la que se crea la vida, ¿no? También claro. Es como, me parece como re nutricio que justamente en el día de hoy haya tanta tierra y haya esta luna en este signo tan eso, como que no es tan como profundo y que tiene lo canceriano de como más interno, sino más bien como para la afuera, ¿no? Para el brote. Exacto, me encanta. Agua, tierra, brote. Brota. Claro, sí, sí, o sea, si lo pensamos en la naturaleza, ¿no? La tierra sola, sin agua, sin humedad, no da vida, ¿no? Entonces, bueno, hay algo del agua que todo el tiempo está nutriendo para que bueno, todo lo que quieran ustedes sembrar florezca. Me encanta. Qué belleza, sí. Ana. Bueno, escúchame, sabemos que te vamos a tener en el próximo programa, la tenemos a la grosa de Ana. Sí. Vamos a tener ahí como nos vas a contar un poco de cómo está el cielo en general para muchas personas, como que vamos a hablar más en general ahora, ella nos está contando más o menos de cómo está el día hoy para nosotras, para este renacer que estamos transitando en el día de hoy. Pero ustedes también, si empiezan a decir, bueno, ay, para, va a haber una astróloga, ¿le puedo preguntar ahora che, algo sobre esto, sobre lo otro? Bueno, ahí... Te cuento que ha llegado un mensaje... Ya desesperados, ¿viste? Ya. Por eso, menos mal que estamos aclarando el próximo El próximo jueves. Programa. Lo que sí vamos a contar es que Ana tiene su Instagram, que es... contanos, Ani. Sí, mi Instagram es ana-astropuntológica. Bueno, ahí subo también como bastantes posts sobre lo que va pasando en el cielo, como para que, bueno, la gente... más o menos cuando está diciendo, ay, ¿qué pasa?, ¿no? Que en este momento, ¿no?, cada dos por tres es, Ana, ¿qué está pasando en el cielo?, ¿qué me está pasando? No, olvídate. Bueno, ahí se pueda recurrir a acceder a esa información. Sí. Y bueno, ahí está también ahí. Perfecto, para los que te quieran. Las actividades que hago. Ana, yo quiero saber algo. ¿La luna en Piscis empezó ayer? La luna en Piscis empezó ayer, sí. Ahora entiendo todo. Hay un par de amigas que van a decir, entiendo todo. Y lo otro que te quiero preguntar es que como nosotros hoy hablamos de un ritual de luna menguante, queremos saber cuándo es la luna nueva para ver cuánto tiempo tenemos para poder hacer este ritual. La luna nueva es el 11. Ah, tenemos todavía un montón de días, porque más o menos este ritual está bueno hacerlo con la previa de la luna nueva para el soltar. Y entonces, bueno, nada, te quería consultar eso, que yo no me... Ya no, vos me pasaste data, todo, pero yo, viste, como estoy medio perdida, ansiosa, como nerviosa. Dicen todos los oráculos, o sea, planificamos que vamos y, viste, nos van a la ansiedad, bueno, vamos que vamos a hacerte todas las preguntas correspondientes y qué sé yo, pero seguro te vamos a volver loca. Ana, pero bueno. Bueno, un poco loca ya estoy, así que creo que... Qué suerte. Viene bien para el equipo. Ani, bueno. Es muy de luna en Piscis eso de hacer todos los rituales, los oráculos, ¿no? Como... Sí, hoy tiramos, yo me tiré una cartita, dije, a ver, vamos a ver qué pasa. La verdad que nos salió una carta muy hermosa, la reina de bastos. Muy buena. Sí, muy buena. Sí, ella ahí empoderada con su elemento, que habla esto que hablabas hace un ratito, del deseo, ¿no? De cómo, y del disfrute, ¿no? Que trae ahí el deseo y el disfrute, van ahí como pegaditos. Y bueno, Ana, nada. Muchas gracias, te agradecemos un montón esta telefónica y te estamos esperando ansiosísimas porque tenemos tanto para preguntarte que no vamos a parar. Y a todos los que tengan ganas de consultar, ya vayan preparándose la preguntita y Ana, cuando esté acá en el piso, nos va a responder todo. Así que todo. Un abrazo gigante, hermosa, que tengas una hermosa noche. Hoy helada, está hermosa para prender un fueguito, tomarse un vinito ahí, ¿no? Así total. Yo estoy en esa, ¿eh? Así que me encanta. Bueno, en sintonía. Te mandamos muchos muchas besos. Gracias a ustedes. Chao, mi amor. Bueno, besote. Thank you. peor no para. ¿Cuántas palabras va a decir? Mudo, queda. No, bueno, pero... Bueno, vamos a hablar de los mensajes, tenemos saluditos, así, esa cosa del WhatsApp y del Instagram, que te mandan esas cosas que alguien hizo como palmitas, o sea, tenemos un montón de esas palmitas en el Instagram, sí. De Juli, de Lucre. Recordemos el Instagram para las consultas con Ana, también. La nuestra astróloga para el próximo jueves, mándenlas ahí a Muda Programa Radial, así las vamos ya... archivando, que no sí. se pierda nada. No, sí. no, vamos, quédense tranquilos que nosotros guardamos todo así anotadito, aunque nos podemos desbordarnos emocionalmente. Acuérdense que tenemos luna en Piscis este año, así que podemos... Terrible. Yo les digo que, o sea, no quiero autorreferenciar ni nada, como lo vengo haciendo, pero... ¿Cuánta la luna en Piscis me persigue, chicos? Me persigue. Le dicen la luna en crisis, también me enteré. Y por sí. ahí. Pero una cosa bárbara, ¿no? Acá, por ejemplo, mi hermana mandó mensajito diciendo que adhería al bullying de Piscis. Perdón, Moni, dice. Igual también te hace bullying a vos porque dice Cáncer y Piscis están cortados con la misma tijera. Porque ella es escorpiana. O sea, obviamente es un mensaje totalmente escorpiano. Acá está. Muy bien. ¿No? Muy bien. Y después acá también el amor de mi vida que dice que hable más Moni. Que le gusta el programa y que hable, viste, mira, yo te explico, este es el primer programa, tenemos una nueva integrante, y no solo eso, sino que hago unas cuantas cositas por detrás de lo que es hablar. muchas. Si no está Moni, no hacemos nada nosotras dos. Charlamos, muchas. Moni está muy ocupada, ella es la más seria del grupo, quiero que todo el mundo lo sepa. No va a faltar oportunidad para que hable un poco más. Obvio, pero igual quiero que nos digas algo del sincronario, mínimo no llegamos a nada, pero un toquecito, no andamos, pero hablemos por lo menos de qué sellos tenemos el día de hoy. Sí, quería correlacionarlo justamente con esto del soltar que hicimos hoy con la luna menguante, porque el día de hoy se termina la onda encantada del mono. O sea, son 13 días sí. Que tenían que ver con nuestra niña interior, con cuestiones del propio poder, ¿sí? Con reconfortar esas heridas para volver a ser quienes dirigimos o quienes co-creamos nuestra vida. ¿Sí? Pudieron haber sido días un poco convulsionados o de reencontrarse con heridas. Pero ahora se viene a partir de mañana, por eso está bueno, digo, en esto de soltar, la onda encantada de la semilla. ¿Sí? El día de hoy justamente es noche cósmica, entonces es este espacio, justamente la noche es como el mundo interior, el oráculo interior, el conectar con la propia intuición, ¿sí? Es muy lindo también como para empezar, en esta carta solar maya también. Y es también para, bueno, hurgar en la oscuridad lo último que hay que terminar de mover también en esa conexión que nos lleva adelante también esto de que queremos curarnos, ¿sí? La guía a la mano a esta noche, el día de hoy. Entonces ese reconocer las partes que no queremos más, realmente soltarlas, ¿sí? Es toda energía azul, toda energía para transformar. Y vamos mañana hacia la onda encantada de la semilla, en la que, bueno, lo que fuimos sacando es justamente para ir a encontrar esa esencia de la semilla que luego se convertirá en planta y tendrá sus frutos, ¿no? Así que eso como para un poquito de... El general, le hiciste muy bien, Moni, qué rápido, es perfecto. No. Grosa, boludo. Muy grosa, acá nos dicen que dejemos de explotar a Moni. Bueno, sí. Que quiero explotarla, pero necesitamos explotarla porque es muy genial. Acá también me llegó un mensajito de Mirna, ahí grosas, las amo, sí. Me encanta escucharlas, gracias por volver. Está presente en el altar. Sí, está obvio, presente. Siempre. Tu siempre. Magia, sí, Mirna, sí. Gracias. Y bueno. Bueno, ahora sí, ¿no? Bueno, sí, ya está. ¿Qué se quieren quedar? ¿Quieren que hablemos? Podemos hablar de lo que quieran. Pero bueno, habíamos dicho que íbamos a hacer... Nos quedan... ¿lo hacemos? ¡Lo hacemos, Moni! ¡Lo hacemos! En aquella ciudad ninguna casa tenía ventanas. Las habitaciones eran cubos negros. No se conocía la luz. En las calles corrían ríos de tinieblas, porque la atmósfera contaminada formaba un escudo impenetrable a las caricias del sol. Los habitantes de ese mundo no tenían nariz. Sintiéndose felices, habitaban en la sombra, solo preocupados de trabajar para llenar su estómago y satisfacer sus deseos sexuales. Un buen día apareció una anciana que gritaba: ¡Para ahí una nariz! Un ciudadano que por allí pasaba se sintió atraído hacia la extraña mujer. Sus ojos relumbraban en la negrura como dos luciérnagas. Compró la lámpara y la nariz. Cuando quiso pagar, la anciana se negó a recibir el dinero. El hombre regresó rápidamente al cubículo. Apenas cerró la puerta, un insoportable olor se le metió por las fosas nasales para saherir su cerebro. Encendió la lámpara. Lo que él creía una pieza hermosa, limpia, tranquila, era un nido de arañas, basura, alimentos podridos, muebles apolillados, capas de grasa, excrementos de rata. No puedo permanecer en este asqueroso lugar. Recorrió las calles hasta encontrar a la vieja. Bruja. ¿Qué hizo con mi elegante mansión? Antes yo vivía bien, como todo el mundo. Pero apenas me puse su nariz y encendí la lámpara. Esos dos objetos cambiaron mi mundo. ¿Por qué tanta maldad? La señora respondió: Tu mundo no fue cambiado. Es así. Antes no te dabas cuenta y creías estar bien en un sitio que tarde o temprano te hubiera destruido. Cuando se adquieren nuevos órganos y se hace la luz, sufrimos porque nos vemos como somos realmente y no como imaginamos ser. Ahora que sabes cuál es tu realidad, debes abrir ventanas, matar parásitos, limpiar paredes, desinfectar el lugar y serás feliz. Entonces, dale la lámpara y la nariz a otro ciudadano, como lo hice yo. Lo hicimos muy bien, ¿o no? Alejandro Jodorowsky, en un texto que se llama La vendedora de lámparas y narices. Bueno, ya estamos, chicas. Terminamos sí. Nuestro onceavo programa. La verdad, un número mágico. Después otro día vamos a hablar bien. No es cualquier número, es un número, uno de los números, el primer número mágico. La verdad es que buenísimo. Nos salió divino todo. Amé esta experiencia. Me encanta, chicas, me encanta que estemos acá, el renacer con ustedes. Basta, no me van a llorar. Basta, Bonnie, basta, luna en Piscis. Piscis, bueno, no, la luna en Piscis nos está incluyendo. Bueno. Las abrazo, nos estamos encontrando, reencontrando el próximo jueves a las 8 de la noche aquí en Radio El Grito. Ya el próximo jueves va a haber también ¿Astro? No, no va a estar Nico. Puede que esté Música Sin Mapa. Puede ser que todavía no sabemos. Bueno, pensé que sí, pero que ya estamos. Podemos ir diciendo. Exactamente. Lo mismo que también nos han mandado ahí saluditos las chicas de La Vieja Sabia. Ahí también un espacio que está buenísimo para que conozca, que se conozca acá en el Valle. Así que bueno. A ver, nos vamos pachangueando como obvio, siempre. Obvio, como siempre, como por siempre. Favor. Sí, y vamos a poner un temita que lo descubrí hace poquito. Se llama El Paraíso. Es un tema de Nación Equeco y Julieta. La conocida, no me sale. Venegas, perdón. Exacto, viste que yo soy malísima, yo soy la peor de todas. No digas eso. No estudio, no estudio. No hagan eso en la casa. No decreten así. No hagan como yo. Pero lo que pasa es que, claro, me siento al lado tuyo, que estudiaste, que trajiste todo. Yo soy el tipo, ni me acuerdo. Acá, porque esto te trae un mensaje. Hay un mensaje en esta canción. Quizás estás en el paraíso y no te diste cuenta. Entonces, es momento de darnos cuenta y de disfrutar de las pequeñas cosas que la verdad es que es las que nos alimentan, son las que nos hacen ser más fuertes, la cotidianeidad, esas cositas pequeñas que nos hacen el paraíso y que a veces estamos entre tanta locura y no nos damos cuenta, creemos que estamos... Sí, estamos en el paraíso y hay que disfrutarlo. Disfrutémoslo. Celebro mi destino de sentir como siento, de vivir como vivo, de morir como muero. Y porque lo celebro y soy al fin la nada de la sombra de un verso, os digo muchas gracias. Se apaga en el rocío. muda. Pulsar. Instinto. Aflorar. Me declaro herencia. La cacería de brujas vive en mi útero. Y no me quepa duda. A esas mujeres, yo las resurjo. Unión. Aliento. Muda. Muda. Muda. Muda. Desde el 6 de mayo, jueves, de 20 a 22 horas. FM 88.5. El grito. Muda.